esa soledad. Quiero cargar. Me dejaste así nada más por alguien que te sabe engañar. De amor eterno, pero te dejaste controlar. Con falsas penas te atormentas. Me dejaste solo una vez más. Nadando en obscuridad, sin poder respirar, y así me fui desvaneciendo. Sí,